pasión. Con Shakira en mi habitación. Yo pensé que era una joda, pero llegaba la hora y por las dudas me puse en acción. De champán y puse luces de colores, limpié las habitaciones para ver a la Shakira. De tirarme encima de ella y hacerle ver las estrellas a la divina Shakira. Uy, uy, qué dolor. Desde la puerta me pidió que no la viera y me amó toda la noche. Casi le arranca la cabeza, ah, ah, lo mato. La mañana desperté abrazado de ella y me llevo una sorpresa. Shakira, mi dulce Shakira, mi amada Shakira, era de mentira. Las habitaciones para ver a la Shakira. ¡Ah, ah! ¡Qué calor! Esa es la forma de tirarme encima de ella y hacerle ver las estrellas a la divina Shakira. ¡Uy, uy! ¡Qué dolor! Desde la puerta me pidió que no la viera y llamó toda la noche. ¡Casi le arranca la cabeza! ¡Ah, ah! ¡Lo mato! La mañana desperté abrazado de ella y me llevo una sorpresa.